Bienvenidos a Miqueli. Tenéis audio y en la tele una buena peli. Tengo un lápiz y un cuaderno para escribir. Hay bombos y cajas, tres sofás donde dormir. Una lámpara y focos con buena iluminación. Porros para fumar en el balcón de donde entra la inspiración. 120 metros cuadrados son suficiente espacio y tiempo. Esto es un entrante, lo primero para tocarse los huevos. Luego me rasco y pienso, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? ¿A qué he venido a este mundo? Cojo el micro, lo hablo y todo lo entiendo. Ahora sé que todo lo que rodea mi entorno tiene ritmo. El corazón pegado a latidos, el viento sopla a un lado y otro lado, cambiando de tiempo. Y este mundo gira la noche y el día, pasando semanas, meses, años, girando al lado del sol, cuatro estaciones, cuatro tiempos. Siento la cabeza y me encuentro dentro del templo, porque esto es una canción de hip hop, con el ritmo fluyo. Pero como todo y un tulipán por el universo, me limpio los morros y esto, ha sido el primer plato. Welcome to my house. Somos lo que comemos, por eso comemos los cocos. Escucha rap, léete algo, trabájatelo de cualquier modo. Como poco coco compro, poco coco como. Si dejas de comer, tú haces lows. Dale al play y no al pause. Welcome to my house, dinner in the house. Welcome to my house. Somos lo que comemos, por eso comemos los cocos. Escucha rap, léete algo, trabájatelo de cualquier modo. Como poco coco compro, poco coco como. Si dejas de comer, tú haces lows. Dale al play y no al pause. Welcome to my house, dinner in the house. El segundo plato viene con más apetito. ¿Os gusta oriental? ¿Qué os parece arroz frito? Toco la percusión con palillos chinos. Salen colores vivos y Pokémon con el sonido. Los mejores coros los hay en Tokio. Las Olimpiadas de Pekín los disfruto yo en el salón de Miqueli, en directo. Pero sentimos bajón cuando Tibe no lo disfrutó. Todo lo bueno tiene algo de malo. El yin y el yang está presente en cada cuento. Pekín intenta ocultarlo en todo momento. Inundaciones y terremotos que te cierran el paso. Es la necesidad de este mundo que se produzcan incluso los cambios del terreno. La naturaleza es bella, te da todo lo que deseas. La vida es maravillosa como de tristeza cuando mueras. Welcome to my house, dinner in the house. Welcome to my house. Somos lo que comemos, por eso comemos los cocos. Escucha rap, léete algo, trabájatelo de cualquier modo. Como poco coco compro, poco coco como. Si dejas de comer, tú haces lows. Dale al play y no al pause. Welcome to my house, dinner in